Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar.